fui a ver un brujo, le conté de tu amor. Le dije al brujo cuál era mi dolor. Me dijo el brujo, para ganar su amor, le dice. Fui a ver un brujo, le conté de tu amor. Le dije al brujo cuál era mi dolor. Me dijo el brujo, para ganar su amor, le dice. Y si esas palabritas no te dan buen resultado, prepara un cocimiento bien cargado, con copos de tu harina y unos plátanos pelados, un poco de mamey bien colorado. Fui a ver un brujo al no poder lograr que tu cariño me fueras a entregar. Me dijo el brujo, para su amor ganar, le dice. Fui a ver un brujo al no poder lograr que tu cariño me fueras a entregar. Me dijo el brujo, para su amor ganar, le dice. Ting tang, wala wala bim bam, ooh ee, ah ah, ting tang, wala wala bam bam.